estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el octavo programa de esta tercera temporada, en el que hablaremos sobre animales fantásticos. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7, a través del directo que hay en la radio, si no lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web, en radiotopo.org, si no puedes esperar a escuchar las repeticiones que hay durante la semana, y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado, hoy vamos a hablar sobre animales fantásticos y van a ser nuestros protagonistas los que nos vayan comentando sobre cada uno de ellos. Así que vamos con las presentaciones. Tenemos por aquí a Guillermo. Bueno, pues buenos días, tardes o noches, sean momentos que están escuchando el programa. Primero de todo, debo aclarar una cuestión. A pesar de que este programa se llama Animales Fantásticos, pese al igual que los libros y las películas, no vamos a hablar de ello. Ahora vamos a hablar de animales directamente fantásticos, tales como unicornios, sirenas o aves fénix, pero no vamos a hablar de los libros ni películas de J.K. Rowling, aunque obviamente ellos se han inspirado en estos animales como centauro o la de fénix o el basilisco. Esto es importante aclararlo porque igual luego alguien dice, el título de Animales Fantásticos y no habéis hablado de los libros ni las pelis. Pues por eso yo lo quiero dejar claro desde este primer momento, ¿no? Dicho esto, pues doy paso a los compañeros. Bueno, pues después de esta aclaración tenemos también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Pues hoy el programa va de animales fantásticos. Lo que caracteriza a los animales fantásticos en diferentes épocas y en diferentes culturas es que tienen un origen que en la mayoría de los casos es anónimo. Nos han llegado a través de tradiciones populares, a veces a través de escrituras sagradas de alguna religión, y pocas veces nos han llegado a través de algún autor de nombre conocido. Los animales fantásticos existen en todas las culturas. Aparecen narraciones sobre animales fantásticos en diferentes continentes y ya desde épocas muy lejanas, tanto en tradiciones escritas como en tradiciones orales. Algo muy típico de los animales fantásticos es que en general están fuera del orden natural de las cosas. Por ejemplo, hay animales fantásticos que tienen una mezcla de características de ave y de mamífero. Y para hacerlos todavía más extraños, hay algunos de ellos que tienen un tamaño descomunal, muy por encima de cualquier animal que haya existido sobre la Tierra, y que, en fin, muy por encima, por ejemplo, del tamaño de una ballena, un elefante o un dinosaurio. Además, para hacerlos más extraños, sucede que muchos de estos animales fantásticos tienen características que parecen propias de seres humanos en su comportamiento y que incluso se les atribuyen pensamientos y sentimientos propios de seres humanos. Tenemos también por aquí a David. Saludos a todos los radioyentes de Radio Topo. Hoy, como han comentado mis compañeros, vamos a hablar sobre animales fantásticos. Hay muchas formas de clasificar los animales fantásticos, pero nosotros hemos decidido clasificarlos según el medio en el que habitan. Así vamos a distinguir entre animales fantásticos terrestres, marinos, aéreos e híbridos, es decir, animales que son en parte humanos y en parte animales, mamíferos, aves, etcétera. Y para cerrar el grupo tenemos a Pablo. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos estén escuchando. Recientemente fue el Día de la Marmota, una fiesta tradicional estadounidense, y aprovechando dicho acontecimiento, pues decidimos que este programa fuera sobre un tema que ya barajamos en la primera temporada, pero que no habíamos tocado hasta ahora, que eran los animales. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que quizá hablar de animales normales y corrientes, pues no iba a traer demasiado a la audiencia. Así que hemos decidido hablar de otro tipo de animales, animales mitológicos, animales fantásticos, criaturas que nunca han sido reales, que nunca han existido más allá de la mente humana y de la imaginación del ser humano, pero que a pesar de ello, o precisamente por ello, pues han tenido un papel muy importante pues a lo largo de los siglos incluso de los milenios pues en la historia de la humanidad. No vamos a hablar de todos, obviamente, ni muchísimo menos, no tenemos tiempo ni de lejos para eso, pero hablaremos de los que podamos y están divididos en cuatro categorías: animales de terrestres, marinos, y eso quiere decir acuáticos en general, voladores o aéreos, y una categoría especial de seres híbridos, mitad animal, parcialmente humano. Vale, pues hechas las presentaciones, arranca Guillermo con los animales fantásticos terrestres, así que es todo tuyo. Bueno, pues voy a empezar a hablar de los animales fantásticos terrestres, en concreto del unicornio. El unicornio. El unicornio es una criatura mitológica del folclore europeo, representada habitualmente como un caballo blanco con patas de antílope, ojos y pelo de cabra y un cuerno en la frente. En las representaciones modernas, sin embargo, es siguiente a un caballo, diferenciándose únicamente en la existencia del cuerno. Aunque las primeras representaciones documentadas de animales unicornios remontan a la civilización del Indo hace más de 4.000 años, la historia del unicornio occidental puede trazarse de la descripción que Dele hiciera el erudito griego Tétiras de Cindo, en la segunda mitad del siglo V a.C. Bajo la influencia de Pisiogus y otros textos antiguos, los bestiarios occidentales de la Edad Media lo describieron como un animal dotado de un único y largo cuerno, con propiedades de antídoto, que podía ser capturado únicamente a través del olor de una doncella virgen. Este desarrollo legendario llegó a configurar esquemas simbólicos de diversa naturaleza, desde el animal como figura cristológica asociada a la encarnación de Cristo, hasta la imagen del caballero que sufre por amor, o inclusive como símbolo de la muerte y el pecado. Durante la modernidad, la disparidad en la descripción del unicornio llevará a que varios autores pongan en duda su existencia. Mientras el epíteto de animal fabuloso recae en él con más frecuencia a partir de la época de la Ilustración. Ya en la edad contemporánea, el unicornio como gran caballo blanco mágico, con un solo cuerno en la frente, inspira historia, fantasía y magia, así como una abundante producción de mercancías para el público infantil. Origen de la leyenda. Dibujo del Museo de Baker en Berlín, 1924, que compara el objeto vendido como un cuerno unicornio medicinal. Una representación de Renarval. Un esqueleto reconstruido de unicornio fósil, de una petacea esquina de unicornio. Era común que los poetas confundiesen a los animales conocidos con una criatura en un solo cuerno. Para Odell Shepard, el unicornio que Cestis de Cindo mezcla historias sobre el horizonte indio, a cuyo cuerno se le atribuyen tradicionalmente propiedades terapéuticas, con el ongano, o asno salvaje, conocido en antigüedad por su rapidez y su combatividad, y entre el antílope tibetano. Descubrimiento de la supervivencia hasta tiempos relativamente recientes de algunas especies extintas, rinoceronte lanudo, como las del género Elastumion, sugiere que este tipo de animales también pudieron haber influido en la leyenda, ya sea directamente o mediante sus imponentes esqueletos. Narval. Narval jugó un papel fundamental en la larga creencia del unicornio occidental. Su gran y único diente espiral se vendió como cuerno unicornio desde finales de la Edad Media, especialmente en el siglo XVI. Proporcionando evidencia material de la existencia de animal legendario. Y aunque el descubrimiento de su verdadera procedencia condujo a un brusco descenso de los precios, no sacudió definitivamente la creencia en el unicornio, sino que la reforzó. Así, en una fecha tardía como 1825, Jean-Francis Larrade defendía su existencia basándose en una analogía. A cada animal marino, como el narval, le debe corresponder uno terrestre, rinoceronte y el rinoceronte. Los especialistas creen que tanto el asno indio de Cetasis como el mono Ceros descrito por Meganosis se trataban en realidad de un mismo animal conocido, el rinoceronte indio o rinocerontes únicos, A Cuecono todavía los lugareños le atribuyen las mismas propiedades medicinales que Cesasis asoció a un unicornio, y que posteriormente las fuentes medievales recogerían para el Monceros unicornio. Si bien Pío el Viejo describió el occidente separado como bestia de un solo cuerno, en el siglo VI el erudito espalense Isidoro de Sevilla lo equiparía al Monoceros y al Unicornis, mezclando sus respectivas leyendas y inscripciones. Marco Polo descubrió unicornios en viaje a Oriente, pero estos estudios estaban a deducir que el explorador veneciano había avisado rinocerontes. En cuanto a Monoceros de Paul de Venecia, Marco Polo no creo que nadie pueda culpar por ver un rinoceronte en él. En efecto, son bastante similares, según las marcas que les da. Su tamaño cercano al de elefante, claro, pero también su fealdad, su lentitud y su cabeza porcina, características que sigue al rinoceronte. El Edison Sibuk habitó las estepas de Rusia y Asia Central, hasta finales del Pleistoceno, aproximadamente hace unos 1000 años. Este tipo de animal tenía un cuerno único, muy largo y grueso, creciendo al medio de la cabeza, y se cree que la transición oral de su descripción, así como sus restos fosilizados, pudieron haber espiado la leyenda del unicornio. Antílopes. En el Iceland, visto acostado, puede ser un solo cuerno. Alguna variedad de antílope puede haber contribuido a la fusión de leyenda del unicornio, en particular a través del comercio de los cuernos, atestiguado en el Tíbet con el antílope local. Cuando el Liano se refiere a este tipo de animal, describió el cuerno negro helicoidal que pertenecía al Monoceros. Loris árabe, un antílope blanco de dos cuernos blancos y delgados apuntando hacia atrás, al igual que el Eland, animal bubio que le lleva los cuernos reducidos en espiral, parece un caballo unicornio visto al lado, desde la distancia. Esto te atribuía al primero un solo cuerno en su historia de animales, así como el viejo, en su historia natural. Mamíferos con cuernos vivos con cuerno vasto. Ori Egipto, un solo cuerno. Estas manifestaciones con un mamífero pueden producir que solo se desarrolle uno de sus dos cuernos, o incluso que ambos se mezclen y fusionen, haciendo que parezca que el animal lleva solo uno. Estos casos, documentados de la antigüedad, no constituyen una especie, sino que caen bajo la teratología. Por ejemplo, Plutarco cuenta como Anaxágoras abrió la cabeza de un cuernero unicornio y mostró que se trataba de un accidente de naturaleza. En el siglo XVIII, un unicornio, fue avistado y capturado en un pueblo de Asia Central, Orios Árabes. Se aprecia además un escalador de pueblo con todas creativas artificiales. Reconstrucción de un supuesto esqueleto de unicornio. Se usaron restos de un rinoceronte albudo, un mamut y un cuerno naval. Exposición cerca del zoológico de Edinburgh, Alemania. Los casos de unicornios creados artificialmente están documentados tanto en Occidente como Oriente y África. Aunque esta práctica puede haber jugado un papel en la creencia como en el unicornio. El sociólogo francés Bruno Faudoirti no cree que haya tenido una influencia real en la constitución de su imagen. A diferencia del unicornio occidental, los unicornios artificiales asiáticos son originalmente cabras de ángora, cuyos cuernos se unían con hierro y fuego, generando un cuerno artificial corto, parecido a las de dos velas trenzadas. Esta práctica fue desaparecida desde entonces, debido a su crueldad hacia los animales. El occidente, el caso desconocido de los huesos fósiles desenterrados, macizo de Hahn, Alemania, o alcalde de Magdeburgo, Otto von Guericke, en 1663. Esqueleto que Winfield Levin produjo ensamblado huesos de mamut y un claro rinoceronte lanudo con un colmillo normal adjunto. Mucho más recientemente, en 1982, los cuernos de una cabra llamada Lancelot fueron modificados quirúrgicamente para formar un solo uso. Se lo presentó como un unicornio viviente en varios circos estadounidenses. Pero 5 años después, en medio de las protestas de activistas protectores de animales, su creador decidió retirarlo y subirlo por un elefante. Antigüedad. La primera aparición de un unicornio se encuentra en sellos y sellamientos de sitios en la región norte del Indo, fechados en 1260 a.C. Este motivo, que no se registra en ninguna otra civilización contemporánea, siguió utilizándose durante 700 años. Desapareció junto con la escultura del Indo y otros elementos de diagnóstico de seriología y burocracia, en 1902 a.C. El primer descubrimiento de un sello de este motivo, o ese motivo animal, tuvo lugar en 1832-1863. Al señor Cunningham lo describió de la siguiente forma. El sello es una piedra negra lisa sin pulir, donde está grabado profundamente un toro, sin joroba, mirando a la derecha, con dos estrellas bajo el cuello. Encima del toro hay una inscripción de 6 caracteres. Son más antes conocidas para mí. Ciertamente no son letras indias. Y como el toro que los acompaña tiene joroba, con el cual el sello es ajeno a la India. Aunque Cunningham describió el motivo animal como un toro sin joroba, en realidad se trataba de lo hoy conocido como unicornio del Indio. La característica principal que distinguía este y otros sellos similares, como el que se compró en el Cairo en 1912 y otro en Punjab, luego de un sello abandonado de Bellas Artes de Boston, es la presencia de un animal armado con un solo cuerno, que emerge en la parte posterior del cráneo y se arquea hacia adelante. Este cuerno más ancho en la base, se estrecha solamente en una larga cuba en S, a veces liso y otra vez esquilado por espinales. Hay que decir que esto, aparte de todo esto, por ejemplo, el unicornio es animal de Escocia. O sea, que el unicornio es muy venerado en muchas culturas, incluso en Escocia es un animal, ese animal que más, es un animal que es sagrado ahí en Escocia y es su animal, ¿no? Por muy fantástico que sea. Sí, así que siento haberlo concentrado solo en este animal terrestre, pero tenía más, pero al final eran todos híbridos y siento haber concentrado sobre esto, porque dije, al final voy a concentrarme en este y digo un poco todo lo que sepa y al resto dirán uno o varios de otros tipos, ¿no? Así que esto voy a pasar al compañero. Vale, empezamos ahora la sección de animales fantásticos acuáticos. Empezamos con animales que viven en medio acuático, es decir, no necesariamente en el mar, sino también en otros cuerpos de agua dulce, como por ejemplo lagos y ríos. De hecho, el primero que vamos a hablar es un animal mitológico lacustre, o sea, que vive y fluvial, que vive en lagos y ríos. Me refiero al kappa japonés, es decir, un kappa, literalmente, que significa en japonés literalmente niño de río, es una variedad de yokai o demonio del folclore japonés que habita, como ya he dicho, en los ríos o lagos. Su nombre es una combinación de las palabras kawa, río, y wapa, que se puede traducirse como niño. Su hábitat natural son ríos, lagos y estanques. Se representan como una especie de rana humanoide del tamaño de un niño, con rostro y caparazón de tortuga, piel escamosa y membranas en las extremidades. Esta representación se fijó en la edad Edo de Japón, que se situaba entre los siglos XVII y XIX, y ha perdurado hasta hoy, donde aparece también con este aspecto en el manga contemporáneo. Lo más curioso de los kappas es que todo el poder que tienen procede de una especie de cavidad llena de agua que tienen en la cabeza. Si salen a la superficie y pierden, por la razón que fuera, el agua de sus cabezas, también pierden todos sus poderes y pueden llegar incluso a morir. Escapar de un kappa es algo relativamente fácil, porque según la tradición siguen el código de conducta japonés, y por ello, si se les hace una reverencia, el kappa se verá obligado a devolverla, con lo cual se les cae el agua de su cabeza y pierden temporalmente sus poderes. Según una teoría, la leyenda de los kappa podría estar basada en un animal real, la salamandra japonesa gigante, muy agresiva, o en otro animal que ya está extinto actualmente, la nutria japonesa de río, que parecería capaz de erguirse en dos patas, algo que podría haber llevado a confusión vista desde la distancia. Otra posibilidad es que el mito apareciera a partir de la antigua tradición japonesa, que consistía en colocar a los niños que habían nacido muertos en pequeñas embarcaciones y lanzarlos al río. De hecho, una de las comidas favoritas de los kappa son los niños, y lo que más les gusta comerse es el shirikodama, una especie de bola que se encuentra dentro del ano y que posiblemente se refiere a la próstata. A los kappas les gusta espiar a los humanos y pueden relacionarse con ellos si quieren obtener algo a cambio, por ejemplo, pepinos. La segunda comida más deliciosa para los kappa, después de los niños, son los pepinos, de hecho. Tradicionalmente, las familias japonesas lanzaban pepinos a los lagos cercanos a sus casas, con los nombres de cada miembro de la familia escritos en ellos, para que los kappa se comieran los pepinos en lugar de los niños. Los kappa tienen similitudes con los naki finlandeses o los eslavos bodianoi, una especie de anciano con cara de rana, extremidades palmeadas, palmeacamas. Y todos ellos tienen en común que se emplean para advertir a los niños sobre los peligros de acercarse al agua. Otra criatura, en este caso de agua salada, de la cual vamos a hablar, es el kelpi. El kelpi, o caballo acuático, son espíritus cambiaformas de la mitología escocesa, que usualmente adoptaban la forma de caballo, pero pueden adoptar también forma humana, si les interesa. Se cree que su nombre procede de la palabra gaélica calpa o kailpich, kalpej, que significa vaquilla o potro. Algunos testimonios de monjes cristianos que evangelizaran el territorio escocés en el siglo VI decían que los kelpis conservan sus pezuñas incluso cuando adoptan forma humana, lo que generó su asociación con Satanás, como sucedió con el dios griego Pan. El kelpi mitológico es normalmente descrito como un gran caballo negro que habita en la profundidad de los ríos y los arroyos escoceses. Caza a los humanos que se encuentra, aunque también se dice que puede habitar los lagos. Lo cierto es que cualquier zona acuática importante de Escocia, sea río, lago o incluso la orilla del mar, está asociado a una historia de kelpis. Hay criaturas míticas similares en Escandinavia, como el Bekahest, literalmente caballo de agua en sueco, y el Bunjip, australiano o el Wiwin de Centroamérica. Se ha propuesto que el origen de esta creencia en caballos acuáticos malignos se debe a los sacrificios humanos que se realizaban para calmar a los dioses asociados con el agua. Los relatos sobre los kelpies también tenían un propósito práctico, mantener a los niños lejos de las zonas de agua peligrosas y advertir a las mujeres sobre el peligro de los jóvenes extraños y atractivos de otra forma que adoptaban los kelpies. Según el folclore decimonónico, el modus operandi del kelpie es el siguiente. Se aparece entre los humanos que pasean al borde de un río, lago o del mar. Adopta la forma de un hermoso caballo negro, muy dócil y con riendas muy vistosas. El paseante se siente impulsado a montar en él y cuando lo hace queda paralizado y el kelpie galopa hasta el lago, arrastrándole hasta las profundidades. Una vez entra en el agua, el kelpie adopta su forma real, un caballo con unos grandes ojos de color rojo o amarillo, aletas y cola similar a la de un hipocampo, agallas en el cuello y boca llena de colmillos afilados. Después de haber ahogado a su víctima, la desmiembra y se la come poco a poco. La única forma posible de escapar de un kelpie es quitar las bridas que lleva, o bien cambiarlas por otras antes de que entre en el agua. Entonces el kelpie quedará bajo el dominio humano, pero si vuelve a tocar el agua, recuperará su poder. Han sido muy representados en la cultura escocesa desde hace siglos, y la más reciente representación que se les ha hecho es en la... Son dos esculturas de acero de 30 metros de estas criaturas en la localidad escocesa de Falkirk. Y ahora vamos a hablar de animales exclusivamente marítimos, concretamente dos, porque no tenemos mucho más tiempo, pero se trata de dos muy grandes, o sea, mucho más grandes que los que hemos visto hasta ahora. Uno de ellos es el Kraken, bastante conocido, que procede de la mitología escandinava. El Kraken es un pulpo gigante que emergía de las profundidades para atacar a los barcos, y como ya he dicho, es originario de la mitología escandinava. El peligro de este monstruo no eran solo sus ataques a los barcos, sino también el gran remolino que originaba tras sumergirse de nuevo en el océano. Una saga islandesa del siglo XIII habla del monstruo más grande del mar, que se tragaba hombres, barcos e incluso ballenas. Esta historia también aparece en la crónica del sueco Olaf Magnus, que vivió en el siglo XVI. En el siglo XVIII seguían circulando historias parecidas, y de hecho fue entonces cuando se empezó a denominar este monstruo con el nombre de Kraken, término noruego que se puede traducir como ser retorcido. En 1752, el obispo de Bergen, Erik Pontoppidan, habla del Kraken en su Historia Natural de Noruega, y lo describe como una bestia de una milla y media de longitud, que si agarrara el buque de guerra más grande, lo arrastraría hasta el fondo. Los testimonios de los oficiales y marinos de barcos que describen encuentros con estos seres se multiplicaron tanto que hasta el célebre naturalista sueco Linneo, padre de la taxonomía moderna, incluyó al Kraken en su Sistema Naturae de 1735, aunque luego lo retiró. Pero la mayoría de científicos se negaban a asumir la existencia del monstruo. De hecho, no le fue muy bien entre sus colegas al naturalista Pierre de Montfort, que en 1901, en su Historia Natural, escribió entre los animales más enormes que existen en el planeta al pulpo Kraken. Se basaba en los relatos nórdicos y en el de marinos contemporáneos, y también en un animal similar citado por Plinio. Montfort incluyó en su obra el dibujo del ataque a un buque por parte de un enorme pulpo en las costas de Angola, que se convertiría en la imagen icónica del Kraken que actualmente conocemos, pero que provocó el rechazo unánime de la comunidad científica de su tiempo y el descrédito de por vida de su autor. Hay que decir que las exageradas descripciones de las leyendas no todo era imaginario. El obispo de Bergen, por ejemplo, escribía que las descargas del animal enturbian las aguas, lo cual daba una pista sobre que podía tratarse de un calamar. En el siglo XIX, el capitán ballenero inglés Frank Bullen describió el avistamiento, sin ningún género de dudas, de un gigantesco pulpo en combate con un cachalote. Según su descripción, tenía los ojos situados en la base de los tentáculos, lo que de nuevo apoyaba la idea de que se trataba de un gran calamar. De hecho, la existencia de calamares gigantes ha sido confirmada muy recientemente. En el año 2019, o sea, hace muy poco, se capturó por primera vez a un calamar gigante vivo, el Architeuthis dux. Aún hoy día, el calamar gigante sigue siendo un animal bastante poco conocido. Se sabe que son de gran tamaño, entre 13 y 14 metros, con los ojos más de mayor tamaño de todo el reino animal, 30 centímetros cada uno, y que son unos cazadores muy activos y agresivos. Todos estos datos nos hacen pensar que es muy posible que la leyenda del Kraken se originase en los avistamientos de calamares reales gigantes. Lo cual nos lleva, como en otras ocasiones hemos comentado ya en este programa, a que detrás de toda leyenda siempre se oculta algo de verdad. Y ahora hablaremos de la otra gran criatura que vive en los océanos, el Leviatán. El Leviatán es un término que en muchas ocasiones se ha utilizado y se sigue utilizando para describir a grandes bestias o a monstruos. sobre todo si viven en el mar. La palabra Leviatán significa enrollado en hebreo y se refiere a una bestia marina gigante mencionado en el Antiguo Testamento. Su creación por Dios se encuentra en el Génesis, donde se le atribuye implícitamente una forma de serpiente. Y Job describe su aspecto físico de forma semejante a un dragón. Algunos eruditos han interpretado el Leviatán y otras referencias al mar que aparecen en el Antiguo Testamento como metáforas para referirse a enemigos del reino de Israel que llegaban por el mar. En el Talmud se dice que el Leviatán era un pez monstruoso creado en el quinto día de la creación. También se dice que el Leviatán será destruido y su carne será servida como banquete para los honrados en el tiempo por venir. Las referencias bíblicas al Leviatán podrían proceder de una leyenda cananea que narra la victoria de Baal sobre un gran monstruo marino de siete cabezas. También se asemeja al mito de la creación sumeria, Enuma Elis, en el que Tiamat, diosa del caos y la creación, es un dragón marino. También tiene paralelismos con el Lozan, un monstruo policéfalo y serpentiforme de la mitología ugarítica en la actual Siria, que sería la encarnación del caos que precede a la creación. Algunos estudiosos bíblicos consideran que, en efecto, el Leviatán representa las fuerzas del caos. Por cierto, que el término Lozan significa también enrollado, como en el caso del Leviatán. Se han buscado también paralelismos entre el Leviatán y otras figuras legendarias del mar, como la Naga de siete cabezas, que es un semidios de la mitología hindú. El Leviatán del cristianismo se describe al final del Nuevo Testamento en el Apocalipsis. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Se le suele asociar con Satanás, y se dice que subiría a la superficie desde el mar cuando llegue el fin de los tiempos. Al igual que en el Talmud, en el Apocalipsis se dice que en el banquete después del Armagedón, el caparazón del Leviatán será servido como comida, junto con otros dos animales mitológicos de la Biblia, el Behemoth y el Cid. Durante los siglos XVII y XVIII, el Leviatán fue considerado una ballena de enormes dimensiones que devoraba grandes buques. Es muy probable que esté basado en una ballena, concretamente en una ballena azul, que es el animal vivo más grande que jamás ha existido en nuestro planeta, o incluso en un cachalote. También fue considerado durante un tiempo una serpiente de una gran longitud, que nadaba velozmente en círculos, creando remolinos de los cuales los buques no podían escapar. Terminamos aquí con la sección de animales fantásticos acuáticos, y antes de acceder la palabra a nuestro compañero José María para que nos hable de los animales fantásticos del aire, hacemos una pausa musical, en la cual vamos a escuchar la canción Alas de Fuego, del grupo de rock español Tierra Santa, que nos introduce ya en este tema. Tierra Santa es un grupo musical de heavy metal y power metal épico, originario de La Rioja, que se creó en 1991 y sacó a la venta su primer disco llamado Medieval en 1997, con el cual se dio a conocer. Aún siguen activos en la actualidad, aunque solo quedan dos de los miembros originales. En todo este tiempo han producido 11 álbumes y varios recopilatorios. La canción Alas de Fuego pertenece al álbum de 2003 titulado Indomable, y nos habla de un pájaro mágico de fuego inmortal que desafía la tempestad y a la noche y que resurge de sus cenizas. Y, como al igual que los pájaros, el tiempo vuela, pasamos ya a escuchar la canción. Sus alas de fuego, burló los caminos de la tentación y ahora su fuego es eterno. La magia marcó su destino al volar y resurgió de sus cenizas. Poeta del aire con alma inmortal que nunca debió despegar. Y aunque la noche lo pueda atrapar y reine la oscuridad, un nuevo día su vuelo traerá y el fuego de nuevo arderá. Subiendo a lo alto su llama encendió, robando la furia del viento. Buscó la semilla de la tempestad y de su fuerza él fue dueño. Su llama brilló más allá de la tierra y el cielo se unió con su fuego. La magia codicia burló su anhelada virtud que nunca se pudo alcanzar. Y aunque la noche lo pueda atrapar y reine la oscuridad, un nuevo día su vuelo traerá y el fuego de nuevo arderá. Se te atrape, tu fuego siempre arderá. Bueno, pues hemos dado un repaso a los seres fantásticos que viven en la tierra y a los que viven en el agua. Ahora nos toca pasar a un ambiente muy diferente. Seres fantásticos que viven en el aire y que por lo tanto son seres fantásticos voladores. El hecho de que sean voladores no significa que siempre tengan alas. Algunos de estos seres fantásticos se les atribuyen características parecidas a las aves. Se les atribuyen alas y plumaje, pero hay algunos seres voladores que se les atribuye una capacidad para moverse por el espacio, para moverse por el aire, y que sin embargo no tienen alas que les permitan volar, de tal manera que tienen algún medio de propulsión desconocido para nosotros. Hay que decir además que en el caso de los animales fantásticos terrestres y de los animales marinos, aunque tienen características completamente fuera de la realidad en la mayoría de los casos, se trata de seres que tienen una naturaleza y una forma de ser claramente animal. El caso de los seres fantásticos aéreos o voladores es muy especial. Existen en todas las culturas, tenemos narraciones de hace miles de años de seres voladores fantásticos. Y lo más curioso de todo es que, aunque tienen una apariencia física que en muchos casos es similar a la de las aves, el comportamiento de estos seres está muy alejado de lo que es el reino animal. Se les atribuyen en muchos casos características propias de la especie humana, características en lo que se refiere al comportamiento, al pensamiento, a la manera de sentir, e incluso unas características que van más allá de la capacidad humana, ya que algunos de estos seres voladores se supone que tienen una capacidad de conocimiento, de percepción y una sabiduría que está muy por encima de los niveles propios de la especie humana. Antes nos ha hablado Pablo acerca del Leviatán, que en la tradición judía, en muchas narraciones, es considerado como el rey de los peces. De igual manera que el Leviatán es el rey de los peces, en la tradición judía hay un animal fantástico, un ave, que se llama Ziz, escrito Z-I-Z, que se considera como el rey de todas las aves. De este animal fantástico, este animal aéreo, volador, se hace una mención muy breve en el Salmo número 50 de la Biblia. En la Biblia cristiana apenas aparece este animal, aparte de este Salmo, y no sé si en algún otro lugar de la Biblia, y además en muchos casos en traducciones a lenguas occidentales, en traducciones hechas a partir del hebreo o a partir del griego, se le llama simplemente bestia, de tal manera que se utiliza una palabra que es muy ambigua y que se presta a muchas interpretaciones subjetivas. Sin embargo, en la tradición judía se habla extensamente de este animal fantástico, el Ziz. Se habla en las narraciones del Talmud, por ejemplo, y está claro que tiene que ser el rey de los pájaros porque tiene un tamaño descomunal. Para que nos hagamos una idea sobre las fantasías acerca del tamaño de este pájaro fantástico, hay una narración en la cual se habla de un barco que, navegando por el océano, en cierta ocasión avistó desde lejos al Ziz. Los marineros vieron que el agua del océano apenas cubría los pies de este pájaro. Estaba muy por debajo de las rodillas. Y vieron que su cabeza llegaba hasta el cielo. Los marineros, observando que las patas de este animal apenas estaban cubiertas por el agua del océano, pensaron que en ese lugar el agua cubría muy poco y tomaron la decisión de bañarse. De pronto escucharon una voz misteriosa, desconocida, que llegaba desde el cielo y que les advertía diciendo que no salieran del barco y que no se les ocurriera bañarse en ese lugar. La voz desconocida les dijo que en cierta ocasión otro barco había pasado por ese mismo lugar y un carpintero que viajaba en el barco había perdido accidentalmente un hacha. El hacha cayó al agua del océano y tardó 7 años en llegar hasta el fondo. Esto nos da una idea de las patas de ese animal. Un hacha tardaba 7 años en llegar hasta el fondo del mar y, sin embargo, en ese mismo lugar, el agua apenas cubría las patas del animal, apenas cubría los pies, no le llegaba hasta las rodillas. Y, por otra parte, la cabeza, como he dicho antes, llegaba hasta el cielo. Entonces, este animal quizá no tenga paralelismo con el tamaño de ningún otro animal fantástico, ni terrestre, ni marino, ni aéreo, de cualquier leyenda de otras épocas o de países muy lejanos y muy exóticos. Hay un paralelismo interesante con lo que nos ha dicho antes Pablo acerca del Leviatán. Así como el Leviatán, hemos dicho que es el rey de los peces y el Ziz es el rey de los pájaros, Pablo nos ha dicho antes que el Leviatán, al final de los tiempos, será servido como un manjar para los bienaventurados. De igual manera, en las narraciones judías se dice que la carne del Ziz es una carne delicada que al final de los tiempos también será servida como manjar para los bienaventurados que alcancen la salvación. Este manjar será ofrecido a los bienaventurados precisamente porque son personas que han pasado por situaciones de ayuno y de penuria y esta carne les será ofrecida como una compensación por el hambre que han pasado durante la vida terrenal. De este pájaro Ziz podemos decir que es muy difícil encontrar paralelismos en otras culturas de otras épocas o escritas en otros idiomas diferentes del hebreo. Bueno, hay que decir que el Talmud, en el que se menciona este animal y se habla extensamente de él, es, como todos sabemos, una escritura sagrada de la religión judía y que parece ser que se compuso en el siglo III de nuestra era en Babilonia. Entonces, bueno, en la Biblia cristiana se menciona muy brevemente al Sis, como he dicho en el Salmo número 50 del Antiguo Testamento, pero en el Talmud y en otras narraciones hebreas se habla extensamente acerca de este pájaro. También se dice que sus alas son tan enormes que cuando las abre completamente, cuando están completamente extendidas, son capaces de eclipsar el sol, provocan un eclipse de sol. También se habla del poder que tiene este pájaro para contrarrestar la fuerza de los vientos del sur. Nos dicen las narraciones hebreas que gracias a este pájaro la tierra está libre de la fuerza de esos vientos del sur, que si no fuese por este pájaro podrían causar una gran destrucción de la cual serían víctimas muchos seres humanos. Hay también narraciones acerca de el tamaño del huevo que pone el Ziz. Una narración, por ejemplo, nos dice que este pájaro normalmente es muy cuidadoso al poner los huevos y que los deposita con mucho cuidado en su nido. Sin embargo, esta misma narración nos dice que en cierta ocasión este pájaro fue muy descuidado con uno de los huevos que puso, porque el huevo estaba podrido. El huevo cayó desde el nido y se estrelló contra la superficie de la tierra. Nos dice la narración que 30 cedros, unos árboles típicos del Líbano y de otros lugares del cercano oriente, fueron destruidos por la caída de este huevo. También nos dice la narración que los fluidos que se derramaron fuera de la cáscara del huevo al romperse arrasaron nada menos que 60 ciudades. Bueno, pues esto nos da una idea sobre un tamaño verdaderamente descomunal, tanto del pájaro como de los huevos que es capaz de poner. Y bueno, podríamos hablar extensamente acerca de seres aéreos. Me voy a limitar a mencionar otro muy diferente del Sis. Sí, uno que es muy pequeño y que es típico de la cultura Ewe del África Occidental, típica de Togo y de Ghana. Es una luciérnaga a la cual se le llama Adze. Esta luciérnaga en ocasiones puede tomar la forma de un ser humano monstruoso, un ser jorobado y con garras. El Adze es capaz de entrar por los ojos de las cerraduras, meterse por debajo de las puertas y tiene características vampíricas. Le gusta chupar sangre tanto de hombres como de mujeres y mejor aún sangre de niños, sobre todo si los niños son especialmente guapos. Bueno, el Adze, tiene estas características vampíricas, es una luciérnaga, y si es capturado, es entonces cuando toma la forma de un ser humano, pero como venganza puede poseer a alguna persona que esté en el lugar de la captura. Y entonces la persona se convierte en una bruja o en un brujo, y no hay salvación para las personas que están cerca porque pueden ser víctimas de cualquier maldición. Bueno, podríamos hablar de muchos otros seres, pero yo creo que con estos dos ya hemos hablado de algo verdaderamente fantástico. Al igual que el ser humano se ha imaginado seres fantásticos terrestres, marinos, aéreos, también se ha imaginado seres fantásticos híbridos o mixtos, es decir, cuyo cuerpo es una mezcla entre el ser humano y animales reales o animales fantásticos. He seleccionado 7 de diferentes culturas y mitologías, no solo de la griega, y voy a comenzar por el hombre caimán. El hombre caimán es una leyenda que se desarrolla en la población ribereña de Plato, Magdalena, en la costa caribeña de Colombia. Cuenta la historia de Saúl Montenegro, hombre cuya pasión por espiar mujeres desnudas lo condenó a quedar convertido en un ser con un cuerpo de caimán y una cabeza humana. En Plato se celebra anualmente el Festival del Hombre Caimán. También existe una plaza y un monumento en su honor que son patrimonio cultural de la población. La leyenda del hombre caimán es el tema de la canción Se va el caimán del barranquillero José María Peñaranda. También tenemos el Kalavinka, en sánscrito Kalavinka y en japonés Karyobinga, que es una criatura fantástica e inmortal perteneciente al budismo, que posee una cabeza humana, torso de pájaro y cuyo cuerpo cava en una cola serpenteante. Dicen que el Kalavinka habita en el paraíso budista y se le atribuye ir predicando la escritura budista con su dulce voz. Además, canta incluso desde antes de haber salido del cascarón. Su voz es la de Buda. En los textos japoneses, su nombre a veces no se escribe fonéticamente, sino traducido como Myōncho, no sé si lo estoy pronunciando bien, o Koncho, entre otros nombres. En cuanto al Alkonost, el Alkonost es, de acuerdo con el folclore ruso, una criatura con el cuerpo de un pájaro y la cabeza de una mujer hermosa. Emite sonidos increíblemente bellos, y quienes oyen estos sonidos se olvidan de todo lo que saben y no quieren tener nada nunca más. Algo similar como las sirenas de la mitología griega, de los cuales hablaré posteriormente. El Alkonost pone sus huevos en una playa y luego rueden hacia el mar. El nombre del Alkonost vino de una semidiosa griega que se llama Alcíone. En la mitología griega, Alcíone fue transformada por los dioses en un martín pescador. En cuanto a la arpía, que es más conocida, en la mitología grecorromana, una arpía que se puede escribir con H o sin H, aunque en contextos mitológicos es más común escribirlo con H, quiere decir en griego que huele y saquea, un ente que huele y saquea. Era un monstruo femenino en forma de ave con cara humana. Robaban comida de sus víctimas mientras comían y se llevaban a los malhechores, especialmente aquellos que habían matado a su familia, a las erinias. Originalmente pudieron ser espíritus del viento. Homero escribió que la madre de los dos caballos era una arpía engendrada por el dios del viento de Poniente. En su Teogonía, Hesíodo las llama criaturas de adorables cabellos, hijas de Taumante y Electra, no confundir con la hija del rey Agamenón, y hermanas de Iris. El arte en la cerámica muestra a las arpías como bellas mujeres aladas. La imagen de las arpías como feas mujeres pájaro aladas, como en las Euménides de Esquilo, son un desarrollo tardío. Los escritores romanos y bizantinos también describieron su fealdad. Ahora voy a hablar del centauro, que es mucho más conocido. Un centauro, que en griego quiere decir matador de toros, literalmente, ocasionalmente hipocentauros, es una raza de criaturas mitológicas con el torso y la cabeza de humano y el resto del cuerpo de caballo. Su equivalente femenina se llama centauride. Otras leyendas afirman que los centauros son muy buenos astrólogos y que pueden determinar el futuro mirando las estrellas y la posición de los planetas. Son muy aficionados a la adivinación. Se suele contar que los centauros nacieron de Ixión y Néfele, la nube hecha imagen de Hera. Sin embargo, en otra versión, los convierte en hijos de centauros, quien copuló con las yeguas magnesianas. Este centauro será hijo de Ixión y Néfele, añadiendo una generación adicional, o de Apolo y Estilbe, hija del dios fluvial Peneo. En las versiones posteriores de la historia, su hermano gemelo era Lápites, ancestro de los Lápitas, convirtiendo a los dos pueblos en guerra en primos. Se decía que los centauros habitaban la región de Magnesia y el monte Pelión en Tesalia, el bosque de robles de Foloi en Elis y la península Malea en el sur de Laconia. Se decía que otra tribu de centauros vivía en Chipre. Según Ono, fueron engendrados por Zeus, quien, frustrado cuando Afrodita lo eludió, esparció su semilla en el suelo de esas tierras. A diferencia de los centauros continentales, los centauros chipiotras eran cornudos. También estaban los Feres Lamioi, 12 daimones rústicos del río Lamos. Zeus les encomendó proteger al joven Dionisio de las maquinaciones de Hera, que los transformó en centauros con cuernos de toro. Luego acompañaron a Dionisio en su campaña contra los indios. Los centauros fueron posteriormente mostrados en la mitología romana, siendo figuras típicas en los bestiarios medievales. Seguirán siendo un elemento común de la literatura fantástica moderna. La composición del centauro semi-humano, semi-animal, hizo que muchos escritores los trataran como criaturas liminales, atrapados entre dos naturalezas, personificado en mitos opuestos, tanto como la personificación de la naturaleza salvaje como en su batalla contra los Lápitas, su raza o como profesores como Quirón. Ahora voy a hablar del Minotauro, que no debe confundirse con el Centauro, ya que el Minotauro es una criatura con la cabeza de un toro y el cuerpo de un hombre, como dice su etimología. O como lo describió el poeta romano Ovidio, mitad hombre y mitad toro. Era hijo de Minos y Pafae, habitaba el centro del laberinto, que era una construcción diseñada por Dédalo y su hijo Ícaro por orden del rey Minos de Creta. El Minotauro fue finalmente asesinado por el héroe ateniense Teseo. Originalmente Minotauro era un nombre propio que hacía referencia a esta figura mítica. El uso de Minotauro como nombre común para referirse a esta especie genérica de criaturas con cabezas de toro se desarrolló mucho más tarde en el género de fantasía del siglo XX. Y por último tenemos la sirena. Probablemente la idea que más nos ha llegado de las sirenas es la dada por la mitología griega, que fueron criaturas tan bellas como peligrosas mostradas como mujeres fatales que atraían a los marineros cercanos con su música y voces encantadoras para naufragar los barcos en las costas rocosas de su isla. Los poetas romanos los situaron en las pequeñas islas llamadas Sirenum Scopuli. Poco después, en tradiciones racionalizadas, se fija la geografía literal de la isla Florida de Antimusa, a veces en la punta del faro de Sicilia y otras en las islas conocidas como Le Sirenuse o de Ligalli, cerca de Paestum y Capri. Todos estos lugares estaban rodeados por acantilados y rocas. Alternativamente, el folclore representa a la sirena como una criatura acuática con cabeza y mitad superior de mujer y cola de pez. Aparecen en el folclore de muchas culturas del mundo, incluyendo Oriente Medio, Europa, África y Asia. Las primeras historias aparecieron en la antigua Siria, donde la diosa Atargatis se transformó en una sirena avergonzada por haber matado a su amante humano. Las sirenas se asocian en ocasiones a sucesos peligrosos como inundaciones, tormentas, naufragios y ahogos. En otras tradiciones populares, o incluso dentro de la misma tradición, pueden ser benévolas o beneficiosas, otorgando bendiciones o enamorándose de humanos. En español, su equivalente masculino suele llamarse sireno o tritón, apareciendo en el folclore y la heráldica. Aunque las tradiciones sobre los avistamientos de sirenos son menos comunes que las de las sirenas, se asume que coexisten con sus equivalentes femeninos. Algunos atributos de las sirenas acuáticas han sido influenciados por los de las sirenas griegas. Los relatos históricos de sirenas, como los de Cristóbal Colón durante su exploración del Caribe, pudieron haber sido inspirados por los manatíes y mamíferos acuáticos similares. Aunque no hay pruebas de que existan sirenas fuera del folclore, siguen existiendo avistamientos de sirenas en la actualidad, incluyendo ejemplos en el siglo XXI en Israel y Zimbabue. Las sirenas han sido un tema popular en el arte y la literatura en los últimos siglos, como en la conocida historia de Hans Christian Andersen, La Sirenita, 1836. Por ello han sido mostradas en óperas, pinturas, libros, películas y cómics. Se discute la etimología del nombre. Robert Beeks sugirió un origen pregriego. Otros conectan el nombre a Seira, que es cuerda en griego, y Eiro, atar en griego, resultando en el significado atadora enredadora, es decir, la que ata o enreda a través de una canción mágica. Esto puede estar conectado con la famosa escena de Odiseo atado al mástil del barco para resistir la canción. En inglés, en cambio, la palabra se traduce como mermaid, palabra procedente de mere, antigua palabra inglesa para mar, cognada con la alemana das Meer y maid, señorita. Como curiosidad, cabe agregar que las sirenas son el símbolo con el que se sienten identificadas muchas mujeres transexuales. Para cerrar el programa vamos a hablar sobre la canción Arms of the Ocean y la vamos a escuchar posteriormente. Tras haber hablado sobre sirenas, la canción Arms of the Ocean es una canción que fue lanzada por la banda neerlandesa de rock sinfónico Black Briar en el año 2019 como parte de su disco EP We'd Rather Burn. Esta canción nos sumerge en un relato oscuro y seductor, donde el mar se convierte en un personaje casi mitológico. La letra describe la atracción irresistible que siente un marinero hacia una voz femenina que lo llama desde las profundidades del océano. Esta voz, que podría interpretarse como la de una sirena, lo seduce con su dulzura y promesas de seguridad, contrastando con la realidad peligrosa del mar embravecido. El uso de metáforas y simbolismos es evidente a lo largo de la canción. La dama del mar representa una tentación que lleva al marinero a su perdición. La frase "Lie with me in the arms of the ocean" sugiere una entrega total y definitiva al mar, que en este contexto se convierte en un lugar de descanso eterno. La canción juega con la dualidad de la belleza y el peligro del océano, mostrando cómo algo tan hermoso puede ser también mortal. Blackfriar, conocido por su estilo gótico y atmosférico, utiliza elementos musicales y líricos para crear una atmósfera de misterio y fatalidad. La voz de la cantante, junto con la instrumentación, refuerza la sensación de estar siendo arrastrado hacia un destino inevitable. La canción no solo cuenta una historia de seducción y muerte, sino que también explora temas más profundos como la vulnerabilidad humana ante fuerzas incontrolables y la atracción hacia lo desconocido y lo prohibido. Básicamente la letra de la canción es un diálogo entre la sirena y el marinero. Al principio el marinero tiene miedo de sumergirse en el mar, pero la sirena lo convence a través de su canto. Y al final el marinero se sumerge en el mar siguiendo a la sirena y fallece. Así llega a su fin la vida del marinero, al igual que llega a su fin este programa.